gracias, Jesús, porque por tu sacrificio hemos sido transformados. ¡Aleluya! ¡Yeah! De las tinieblas a su luz, admirable. Pasará, nunca pasará.